Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Y bueno, otro de los temas que ya les había platicado en un principio es el lanzamiento del libro Ecología del Porvenir, de la máxima exponente del coaching en América Latina. Ella es Elena Espinal, que además tengo el gusto de que sea mi amiga. Y esto del coaching, fíjense que, digo, pues hace muchos años cualquiera hubiera hablado del coaching y quizás nos hubiera remitido a algún tema deportivo, y no. Hoy por hoy es un tema muy, muy importante, incluso para empresarios, para la vida cotidiana, para proyectos culturales, proyectos económicos, el proyecto personal incluso. Entonces, pero mire, mejor que nos platique ella, Elena Espinal, que ella es la experta, y que nos platicará de los eventos y de la presentación de este libro tan importante. Elena, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Bueno, pues Elena, platícanos por favor de este movimiento que ha tenido tanto éxito en los últimos años, últimas, pues no sé, yo me atrevería a decir lustros, décadas, y que ha sido un movimiento muy, además de muy, muy importante y trascendente en distintos ámbitos de nuestra vida. Elena Espinal, nuevamente, repito, adelante por favor. Bueno, sé que te estuviste preguntando o estás hablando del movimiento del coaching en el mundo. Así es. Y el coaching trae un cambio trascendental en la manera de interpretar al ser humano. Yo creo que eso es lo más importante de entender de por qué el coaching está creciendo. Nosotros hasta hace algunos años atrás veníamos en un modelo de pensamiento en donde interpretábamos que la gente podía llegar hasta algún lugar. De ahí inclusive podemos hablar hasta de los test, ¿no? Ajá. Que te dicen cómo eres y qué habilidades puedes desarrollar y cuáles tienes y cuáles no. No vas a tener nunca. Oye, Elena, me atrevería a decir que es sacarse provecho uno mismo. Exactamente. Porque lo que trae el coaching de la mano es algo que dice que el ser humano puede llegar a donde quiera si realmente se lo propone y si está dispuesto a aprender y a cambiar. Ajá, y bueno, oye, y a conocerse, ¿no? También, ¿qué tantas posibilidades y cualidades tiene uno? Exacto, es decir, posibilidades tienes todas las que quieras ver y todas las que quieras tomar. Cualidades, bueno, algunos podemos haber nacido con habilidades, pero otras las podemos desarrollar durante la vida. A veces se dice que el líder se nace, yo creo que no. Que un líder se hace, que alguien naturalmente le resulta más fácil mostrar cierta capacidad de liderazgo, pero que el liderazgo lo puede aprender cualquiera lo puede aprender. Y así como esto, una de las cosas que yo creo que es importante es que cuando entiendes esto te das cuenta que entonces tu vida pasa a ser tuya y que tú puedes lograr de tu vida lo que tú quieras, o sea, entender la vida como un regalo y lograr en el tiempo que estás vivo lo que tú quieres lograr para que tu vida haya tenido un sentido. Ahora Elena, acabas de decir algo muy importante. Es tomar responsabilidad real, absoluta, de cada una de nuestras personas, de nosotros mismos, vaya. Y pero además también se oye muy fácil y muy bonito en tu discurso el decirlo, que cualquiera puede hacerlo. No es tan fácil, y justamente por eso existen gente como tú, los coach, que nos pueden ayudar precisamente a rescatar y aprovechar todo eso que incluso pudiéramos tenerlo dormido, pero que podemos aprovecharlo en nuestro bien. Claro, yo te diría que una de las cosas de las que no nos damos cuenta es que nosotros hemos sido arrojados, o que caímos de alguna manera en un mundo, en una casa, en una familia, en donde para lograr esa parte y de alguna manera pensar y ver el mundo como ellos lo vieron. Y ellos lo hicieron con sus anteriores, ¿no? Claro. Entonces, en algún momento, nosotros no nos damos cuenta que vivimos desde una cantidad de juicios, de maneras de ver la vida, que no nos permiten elegir, sino cumplir con mandatos. Y que en algún momento elegir significa construir un futuro para nosotros. A veces la locura nos llega al punto de creer que el futuro es un lugar al cual vamos a llegar. Y el futuro es la construcción que nosotros hacemos a partir de nuestras decisiones de todos los días. O sea, lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con las decisiones de los últimos 10 o 20 años de nuestra vida. Por lo menos eso es lo que le quiero mostrar al mundo y a la gente común y a los políticos y a los empresarios, qué es lo que nos pasa. Oye, yo te lo pediría encarecidamente. De veras, por favor, Elena, hazlo, sobre todo con los políticos, por favor. Pues si quisieran. Lo que yo no puedo hacer es forzar a nadie. No, ni milagros tampoco, Elena. No, pero es muy gracioso, porque una de las características que tiene el coaching es que nadie te puede mandar a que hagas coaching. Tú sí tienes que estar dispuesto, tú lo tienes que pedir, y tú tienes que estar dispuesto a hacer las cosas que nunca hiciste. Claro. A vivir de tu manera de pensar. Y eso entonces va a aparecer espacios nuevos, realidades nuevas, una manera diferente de interaccionar en la vida. Sí, y de verlo y de entenderlo. Elena, se nos terminó el tiempo. Dinos rápidamente, por favor, dónde te podemos conectar y a través de qué publicación podemos tener una idea. A mí me parecería que sería muy benéfico el tener la idea de tus escritos, pero sí lograr tener un coaching contigo. Entonces, dinos, por favor, tu último libro que publicaste, por favor, y cómo nos podemos contactar contigo. Bueno, se llama Ecología del Porvenir. El libro es de Editorial Granica. Se consigue en las librerías, en Amazon, Editorial Granica, en Internet. ¿Y cómo me pueden contactar? Bueno, es muy fácil, con mi nombre, Elena Espinal, todo junto, @hotmail.com. Ah, pues es muy fácil. Elena Espinal, tal como se oye, amigos que nos están escuchando. Elena Espinal, hotmail.com. @hotmail.com. Pues Elena Espinal, por favor, vamos a estar muy en contacto, muy seguido. Así que te voy a estar molestando, amiga. Todo lo que quieras. Muy bien, Elena Espinal, gracias por tu participación esta tarde. Gracias. Bueno, pues ahí está. Bueno, solamente me resta, fíjense que de pronto hay muchos temas que se me quedan en el tintero. Por ejemplo, viene todo este mes de julio, es un mes que es muy, muy, muy emblemático del estado de Oaxaca. Así que yo los invito a que estén de verdad interesados y que además investiguen en todo esto que se logra alrededor de la Guelaguetza. Entonces, de veras estén interesados en esto, y además aquí en el Punto Crítico, un servidor los voy a tener muy informados acerca de este tema. También hay distintos encuentros de empresarios productivos ahí en Veracruz. La mejor manera que tenemos de ayudarlo es consumirles los productos que ellos tienen, consumibles artesanales. De verdad, busquen este tipo de muestras artesanales y productivas de nuestros hermanos veracruzanos, puesto que verdaderamente están en una situación muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ahí a esa recomendación. Y por último, también les hago mi comentario del maestro José Luis Cuevas. Bueno, yo estuve allí justamente en este homenaje post-mortem que hubo en el Palacio de Bellas Artes en esta semana, y que, bueno, pues la verdad es de que no podíamos dejar pasar un comentario acerca del maestro. Fíjense que yo tuve la oportunidad de conocerlo en alguna ocasión conduciendo un noticiario en Radio Noticias 1440, donde fui director de noticias, por cierto, y que allí, bueno, pues entrevisté al maestro José Luis Cuevas. Hablamos de Berta, el amor de su vida, su primera esposa, la madre de sus hijas, y que en esa ocasión, bueno, pues yo amo la ciudad de París y pues me jacto de conocerla bastante bien. Es una ciudad que además artísticamente y culturalmente, bueno, pues es la capital para mí es la capital de la cultura en el mundo, y que, bueno, descubrí que era también su ciudad favorita. Pero platicando de estos dos temas, de Berta y de París, bueno, pues el maestro José Luis Cuevas, bueno, pues derramó algunas lágrimas. La verdad es que me hizo a mí también derramar algunas. Fue un momento muy, muy, muy emotivo, y un programa que era para 20 minutos, bueno, pues se convirtió dedicándole la hora completa al maestro José Luis Cuevas, que además, por supuesto, que era pues era lo debido y era lo obligado. Entonces, bueno, eso fue en alguna ocasión. Años después, en alguna ocasión, llego a comer allá al restaurante Las Mañanitas, allá en Cuernavaca, en Morelos. Pues llegué a comer, bueno, lo vi, estaba, digo, de verdad, casualmente en la mesa que estaba, la mesa contigua. Entonces me paré, lo saludé: maestro, por favor. Esto tendrá unos 10 años, un poco más quizás, Entonces, bueno, me acerqué, lo saludé. Yo pensé que no me iba a reconocer. La verdad es de que sí me reconoció. Me dijo, joven Vale, ¿cómo está usted? No sé qué. Digo, gracias por lo de joven. Bueno, en aquel momento me dijo, joven Vale, ¿cómo está usted? No sé qué. Estuvimos platicando. Lo invité a que pasara a mi mesa. No lo hice por compromiso. De verdad, lo hice con toda la intención. Y sí, él accedió. Se pasó a mi mesa. Y verdaderamente fue una tarde formidable. De verdad, qué placer platicar con una persona de esta calidad. Y con esa calidad humana, artística. Que con ese talento, verdaderamente, pues es un poco lo que les quería decir, un poco se le llama ruptura, puesto que imagínense la energía y el poder, digamos, que tenía este hombre y el talento como para romper con toda esta tradición nacionalista mural que tenemos pictóricamente hablando en nuestro país. Entonces, pues había que tener mucho valor para hacerlo. Él lo hizo, rompió con todo esto, con este estigma del arte mexicano, y que, bueno, pues hoy por hoy pues le estamos haciendo un homenaje muy, muy humilde, pero con muchísimo cariño al maestro José Luis Cuevas. Estas dos oportunidades que tuve fueron para mí suficientes para tener un gran placer de haber convivido con el maestro José Luis Cuevas. Muchísimas gracias, yo soy Federico Vale, y les invito a que se queden porque está muy interesante el punto crítico, como siempre. Y bueno, pues no se vaya. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter @elpuntocrítico.